Así que sí, ahora sí. Bueno, esta cortina está marcando el descenso en este aeropuerto. Llegó la alegría del hogar. Se acaban de cortar los piolines de un parapente que pasó por aquí arriba. ¿Y quién apareció? El Martu. Yo no sé cómo voy a remontar lo que acaba de pasar, pero bueno. No es sencillo, es verdad. Vamos a tratar de justo hoy. Justo hoy tenía un tema para hablar con ustedes que contrapone un poco con lo que acabamos de pasar. Lástima que contrapone un poco. Pero de todas maneras me parece que la vida es una serie de contraposiciones, o sea que en ese punto estamos ubicados, ¿no? O sea, en la mitad de la encrucijada. Recién escuchaban ahí y se me armó un paralelismo que puedo tirar con lo que acabamos de escuchar. Porque mirá, hoy vamos a hablar un poco de esa soledad que uno que le aparece a uno en las redes sociales. Ajá. Y venía en contraposición con las manadas y claro, con las grupas y con toda esa onda de interactuar más personalmente. Personalmente, claro, y no tan... Y no tan digitalmente. Digitalmente, exacto. Bueno. Bueno, para esto quería empezar con una breve anécdota. Bien. Que tengo. Ajá. No, ya van a ver que... Es verdadera, no es voy, real. No voy a poder mentir y además que yo creo que a todos nos ha pasado. Ajá. Vieron que cuando empieza el invierno, otoño-invierno, uno se quiere ir un poco, ¿no? A ver el sol a otro lugar porque... Exactamente. Es un poco largo el invierno acá. O es muy corto el otro tiempo. No sabemos bien cuál de las dos. Totalmente. Entonces, hace un par de años a mí me pasó que entrando el invierno, me agarró esa gana de irme como todos los inviernos. Exacto, te empezó a picar una parte del cuerpo. Me empezó a molestar la lluvia, como siempre. Pero ¿qué pasó ese invierno? No sé por qué, después me di cuenta, pero me empecé a bajonear de una forma absurda, ¿viste? Que no me había pasado, o sea, ya me estaba replanteando mi vida casi. Sí, mirá vos, claro. Con la cosa de que... En el invierno uno puede estar más en las redes sociales, ¿no? Sí, claro. Bueno, mi compañera, la Manu, puede dar fe de esto porque me tenía que aguantar en así, un estado lamentable. Bueno, llegó la primavera, verano, se me pasó todo. Y un día me di cuenta que me había pasado. Me había pasado que como yo me quería ir... Empecé a seguir cuentas en Instagram, en Facebook, de viajeros. Ah, ¿no? Que hay un montón de gente que viaja y se anda filmando. Que sí, viaja, sí, sí. Mucha gente que camperiza su vehículo. Sí, claro. Y estuve ahí consumiendo ese contenido de viajeros. Claro. Que están todos felices, que le va todo bien, que todo es sonrisa y sol. Con ese filtro que maquilla a cualquiera en las redes sociales. Exactamente. Entonces me di cuenta que mi depresión y soledad era alimentada por imágenes, ¿no? Esa sensación de no hacer lo que uno quisiera hacer. Claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me di cuenta de eso y dije, qué cagada lo que está pasando. O sea, ¿cómo uno puede caer en una depresión o en una soledad absoluta por el hecho de consumir cosas que uno quiere hacer y no puede hacer? Y también le sumaba eso el algoritmo, que yo empezaba a ver gente viajando y cada vez muestra más gente viajando y cada vez... Hasta la computadora parecía que arrancaba. sí, de una. De una. Entonces, bueno, esa cómo se desvirtúa la realidad en las redes sociales es un motivo que a mucha gente le afecta, ¿no? Le afecta ver algo que está desvirtuado. Si a esto le sumamos un poquito de baja autoestima por acá, un poquito de ciberbullying por allá, tenemos un combo que puede hacer muchos daños a mucha gente. Qué bárbaro lo que claro, está buenísimo lo que estás planteando, porque es cierto, y quizás todo esto, digamos, es parte de lo que uno pone, pero también es gran parte de lo que uno recibe, también de lo que va buscando, que en realidad termina direccionándote para cualquier lado. Totalmente. Y además sumándole a esa cosa que tiene las redes sociales, que cada vez se está descubriendo más, de que te conecta, ¿no? Te conecta con otros. Pero te conecta de una forma virtual. Claro. De una forma que no es real. Claro. Entonces, estuve ahí investigando un poco y encontré un par de estudios que estudiaron cómo se comporta el uso de redes sociales con la depresión y la soledad en las personas en general, y puedo decir en los adolescentes en particular, que son los que más usan. Los mayores consumidores. Acá encontré un estudio de la Universidad de Pensilvania del 2018 que encontró que reducir el tiempo en redes sociales como Facebook, Instagram o Snapchat a solo 30 minutos por día. 30 minutos es... Pero hay gente que está una cosa obscena. 30 horas está. Sí, 8 sí. horas. Todo el tiempo scrolleando. Sí, sí. Puede disminuir la soledad y los síntomas de depresión. Ajá. Demostró una relación causal sugiriendo que el uso limitado de las redes sociales significativamente así reduce significativamente las emociones negativas, ya que disminuye las comparaciones sociales y el FOMO. No sé si se acuerdan de lo que era el FOMO, esa sensación de perderse algo. Claro, si yo apago o no estoy, me estoy perdiendo de algo. Que en realidad totalmente está dentro de un marco que no está muy ligado a la realidad concretamente, ¿no? Exactamente. Por lo menos de uno. Claro. Sí, y que es un síntoma de adicción, ¿no? Claro. Decir, no puedo estar fuera porque me estoy perdiendo de algo. Bueno, después... La Universidad de Nottingham Trent encontró que los usuarios con los síntomas de adicciones a las redes sociales reportaban mayores niveles de soledad y problemas en el bienestar emocional. La dependencia de las interacciones digitales parecía reemplazar las relaciones cara a cara. Esto es lo que decíamos. Claro. Que uno piensa que... Que está conectado. Sí. Después tenemos a Pittsburgh. Falta la Universidad de Connecticut, ¿no? También, sí. Hoy no la trajimos. No. Los investigadores descubrieron una correlación entre el tiempo que los jóvenes y adultos pasaban en las redes sociales y su nivel de soledad percibida. O sea que ya mismo, a pesar de que estaban tiempo, sabían que estaban solos. Sabían que estaban solos. Te das cuenta que estás solo. Exactamente. Qué loco. Este estudio encontró que aquellos que pasaban más de 2 horas diarias en redes sociales se sentían el doble de solos que aquellos que limitaban su tiempo frente a ella. Mira. Y la de Copenhague, la Universidad de Copenhague, mostró que aquellos... Ese es más lejos, esa está más lejos. Que se tomaban un descanso de Facebook durante una semana, reportaban mejoras en su satisfacción con la vida y reducían su nivel de soledad. Lo interesante de este estudio sugiere que el uso pasivo de las redes, como observar las publicaciones sin interactuar, genera un impacto negativo en la percepción de la calidad de vida, posiblemente al fomentar estas comparaciones y generar una sensación de exclusión. O sea, vos te sentís como que no estás relacionado, si vos no comentás nada es como que estás afuera, no estás comentando nada. Exacto. Vos sabés que en relación a esto último que estás contando, Martu, yo alguna vez acá en el programa lo hemos tratado, que es tan, digamos, es tan especial este mundo, ¿no?, en el que estamos ahora inmersos, que además vos lo que traes está buenísimo porque son esas alertas de algo que en realidad ya pertenece a nuestras vidas. Entonces, total, no es que estamos, viste, bueno, diciendo esto y que... No, ¿cómo manejarnos? Porque ya está, ya lo tenemos, forma parte, todos estamos inmersos en la situación. Pero ¿sabes qué pasaba, por ejemplo, en esto de lo que vos estabas comentando de la falta de interacciones? Muchas veces está pasando que hay algunas cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con algunas luchas, batallas y situaciones que se tienen que ir resolviendo, que la gente cree, o creemos, mejor dicho, vamos a sumarnos, que por ahí retuiteando o reenviando un mensaje que habla de una movilización, de un problema, ya estamos poniendo algo para que eso cambie. Uh-huh. Y en realidad no estamos poniendo absolutamente nada. ¿No? Uh-huh. Es un poco eso, ¿no? También. Sí, totalmente. Es esta idea de que un filósofo español decía que la virtualización, las redes sociales, esta virtualización, es como una fantasía, es como creer que la fantasía es real. Claro. Pedro Saborido dice que es droga. Totalmente. Las redes son droga. Droga, claro, sí. Genera adicción. Sí, sí, está lo que está diciendo Martu ahí. Es una droga que lamentablemente parece legal. Claro, es como el cigarro, digamos. Claro. Pero bueno, yo también con esto que decías, Pablo, me parece importante. Y el objetivo de esta columna es que yo, por ejemplo, actualmente no tengo internet en casa. Entonces, estoy un poco fuera de las redes sociales, sumado a que perdí un celular y toda mi cuenta. Y no lo estoy sufriendo tanto, pero entiendo que no es una cosa individual. Claro. Esto es una cosa que nos atraviesa sí, a todos. Claro. Y que hay que empezar a prestar atención, más que nada que somos un poco responsables de los que vienen atrás. Exacto. Entonces, poder entender cómo afecta todo esto a nuestra vida, por ahí nos ayuda a poder transmitir mejor a la gente que tenemos cerca, ¿no? Claro, ¿quién no claro. tiene a alguien que está en redes sociales metido hasta metido el mundo, a claro. no sé, 3-4 horas y bueno, el tema de la adicción al like, ¿no? Que mucha claro. gente que comparte cosas está más pendiente de cuánto me gusta, cuánto ha impactado esa publicación que en la publicación misma. Y así podemos ir como desmenuzando las redes sociales hasta llegar a rincones, la verdad, que muy preocupantes, ¿no? Los niños es un problema. Los sí. niños... El otro día estaba en Bariloche en un restaurante, había una pareja que pidieron una comida y al niño le pidieron un plato de comida, un plato de ñoqui, pero el niño estaba con el teléfono. Entonces comía un ñoqui, miraba el teléfono, estaba 2 o 3 minutos mirando el teléfono y jugando con eso. Un nene de 3 años, 4. Y después comía otro y otro ñoqui y teléfono. Y teléfono, y todo, sí, sí, sí. Todo el momento de comer. Y los papás, nada, no, claro. No pasaba nada. No, no, no sí. Bueno, la vez pasada hablamos de las infancias y su relación con la. Con las pantallas y también algo que estoy investigando un poco, que lo voy a traer el viernes que viene, es la adicción. Quedan dos viernes. ¿De qué voy a hablar? Bueno, la próxima viene de la ludopatía que está creciendo en la... En los niños. Ah, mira cómo se Y es muy loco, y es esto de qué carajo está pasando, ¿no? Claro. De decir, ya no hay como una regla que seguir, ¿no? Sino que tenemos que hacerlas constantemente. Y en cierto punto no tenemos que hacer cargo de las reglas, ¿no? También pasa mucho que el... Un padre le dice al niño, no estés tanto con el celu, mientras él está metadarme, ahí nomás. Como, dale. Claro. Entonces hay una cosa de... Contradictoria, ¿no? De claro. cultura, de todo eso que se está desarrollando en la actualidad y que hay que prestarle atención, ¿no? Aunque uno diga... No me atraviesa. No es verdad. Así que bueno, así vamos concluyendo la columna de hoy, dejando como esta conclusión de que no es tan inocente navegar por las redes. Uno puede ser víctima de... Una cosa que uno no está consciente, ¿no? Claro. Como esta soledad que te genera a ver a gente con un filtro, vuelvo a repetir, un filtro de la vida maravilloso, claro. Porque todo se nos presenta como... Muy lindo, muy apreciable, muy claro, muy agradable. Claro. Entonces, eso sumado al algoritmo que te lo... Sí, sí, te martilla. Te lo martilla. Te da. No podemos sentir solos en esta vida. Así que bueno, hasta acá llegó la columna de hoy. Muchas gracias. No, ya estamos más preocupados con lo que está pasando. ¿Qué carajo, mierda? ¿Qué carajo está pasando? Hasta el viernes que viene. Gracias, Marto. Gracias.